Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En más de una oportunidad hemos dicho, con fundamento, que este modelo de ajuste, modelo neoliberal, indudablemente, no cierra, no puede avanzar sin represión. Y la semana pasada tuvimos una muestra patética de cómo está dispuesto el Poder Ejecutivo a impedir, a reprimir la expresión popular, ejerciendo el legítimo derecho de peticionar a las autoridades y de incidir desde la ciudadanía sobre los legisladores elegidos por la voluntad popular al momento de tomar decisiones que afectan gravemente la calidad de vida de las personas. En este caso particular, como ustedes saben, la de jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Es indudable que los procesos de ajuste que afectan derechos adquiridos, que atacan los niveles de vida de la población recortando severamente sus ingresos, inevitablemente más tarde o más temprano generan rechazo, generan protestas. Las imágenes que vimos la semana pasada fueron realmente lamentables, dolorosas, terribles para quienes ya tenemos algunos años y hemos vivido momentos indudablemente gravísimos en la historia argentina. Me refiero a momentos de interrupción de la vigencia constitucional, pero sin ir tan lejos, aquellos días aciagos del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando estalló precisamente aquella sobredosis de gobierno neoliberal que comenzó con Menem y continuó con la alianza conducida por Fernando de la Rúa. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas circunstancias? Seguramente los gases lacrimógenos, la policía montada atropellando a la gente, entre ellas madres y abuelas de Plaza de Mayo, precisamente en ese lugar histórico. La semana pasada hemos vuelto a ver imágenes espantosas en esta democracia que podemos decir de baja intensidad, permítanme la calificación. Porque es indudable que se ha roto la diferenciación entre los tres poderes de la República, el Poder Ejecutivo gravita notablemente sobre una parte significativa del Poder Judicial, que la podemos identificar con los nombres de Comodoro Py. Por cierto, también con el blindaje mediático de los grandes medios de comunicación y, desde luego, con la presencia ya directamente en cargos del Poder Ejecutivo y en otros ámbitos del manejo de la administración pública por parte de los verdaderos dueños del poder real e histórico de la República Argentina. En ese contexto, en esta circunstancia que vive la Argentina, ver al Congreso de la Nación, el lugar de las leyes y de la democracia, rodeado por un verdadero ejército de gendarmes y policías que, por un lado, impedía la manifestación de distintas organizaciones sociales y, por el otro lado, también amedrentaba a aquellos diputados del arco opositor que querían impedir que se votaran leyes antipopulares. Lo cierto es que la situación llegó a un extremo tal que la sesión fracasó, lo cual indudablemente es un golpe serio en términos políticos para el gobierno nacional. Por supuesto, seguiremos atentos a cómo evolucione esta situación de tensión creciente y compleja, pero no deja de ser un motivo de preocupación severa para la ciudadanía democrática ver de qué manera se avasallan los derechos de la ciudadanía con la promesa de que estos recortes a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, en este momento les van a afectar, pero les auguran un futuro venturoso. Ese es el mensaje permanente del neoliberalismo, es decir, esperar hasta un futuro que no se sabe cuándo llegará para que puedan gozar del bienestar de las medidas que se toman en este momento. Por otra parte, también quedó sin efecto la reforma tributaria que en los artículos 23 y 24 atacaba en forma directa a un sector importantísimo de la economía solidaria, mutuales y cooperativas de crédito, finanzas, seguros y reaseguros. Esto todavía seguramente está entre los papeles que el gobierno desea poner en práctica, porque además responde a las directivas expresas del Fondo Monetario Internacional. En eso estamos, pero desde aquí tenemos la responsabilidad de procurar llegar con nuestro mensaje para que la realidad sea comprendida en todos sus detalles y, por supuesto, como siempre, aportando nuestra cuota de pensamiento crítico. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, le damos la bienvenida a este nuevo programa que conducimos Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Como ya dijimos infinidad de veces, en el octavo año consecutivo y de cara al noveno, que ya será en el transcurso del 2018. ¿No es así, Liliana? Así es. Ya estamos entrando en el 2018. Ya ahí nomás entramos. Está a la vuelta de la esquina. La canción dice que no es lo mismo el otoño en Mendoza. Y quizás ya es hora de decir que no es lo mismo diciembre en Argentina. El mes promedia y el calor no es lo único que hace estragos. El calor y la humedad, aclaramos. La Organización Mundial del Comercio, conocida como la OMC, pasó por Buenos Aires y dejó su huella. Para hablar de lo que pasó por estos días, vamos a dialogar con Leandro Morgenfeld, integrante de la Confluencia Fuera OMC y profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y como de cumbres y contracumbres nos alimentamos, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos van a contar cómo fue la contracumbre feminista que se realizó este lunes en la Facultad de Ciencias Sociales. También, por supuesto, hay reformas y contrarreformas tributarias y previsionales que hoy vamos a repasar aquí, en Desde la Gente. En la memoria y en los cuerpos están aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que le dijeron basta a las políticas neoliberales del gobierno de Fernando de la Rúa. Hoy, aquí en Desde la Gente, lo vamos a recordar. Así es, Edgardo, Liliana y además Ana Grondona, ausente con aviso, pero vamos a tener diálogo con Andrés Zeiman, licenciado en Ciencia Política, para que nos ayude a pensar qué pasó esta semana en la Argentina. Y nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo La Minga, del barrio de Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Según la tradición quechua, la minga simboliza el trabajo comunitario y compartido que hacen un grupo de personas por el bien común. La minga que practicaban los antiguos pueblos andinos se caracterizaba por su compromiso solidario, su compañerismo, las labores colectivas, la colaboración y el cuidado y el respeto a la naturaleza. Todas esas cualidades y valores son las que también representan a la filosofía cooperativa que promueve igualdad, ayuda mutua, esfuerzo compartido, democracia, participación y responsabilidad. Pensando en estos valores y principios, es que un grupo de personas que integraban el coro de música popular Quiero Retruco, dirigido por el reconocido compositor y arreglador musical Jorge Chanal e integrado por expresos políticos y familiares de desaparecidos, decide impulsar un proyecto asociativo de trabajo y llamarlo La Minga. Claudia Aldini es la presidenta de la cooperativa de trabajo La Minga. Cuando empezamos a compartir la idea y ver de tener un proyecto común y ver qué recursos teníamos, con qué contábamos cada uno, nos dimos cuenta que la manera de salir adelante era trabajando conjuntamente. Y así fue. Empezamos a trabajar desde los cimientos, ya casi literalmente, porque el espacio que hoy tenemos era una imprenta ya que prácticamente no trabajaba y era una casa que había que arreglarla entera. Trabajando juntos nos dimos cuenta que podíamos compartir este proyecto y tener un objetivo común. Y eso es la minga. Justamente, la minga, como definición, es la reunión solidaria de amigos y vecinos para hacer un trabajo en común en beneficio de cada uno de los integrantes. Siempre de manera solidaria y en cooperativa. Y ahí nos dimos cuenta que nosotros estábamos trabajando así. Y ahí dijimos, bueno, nos tenemos que llamar La Minga. Reunidos en principio por la música, en la cooperativa de trabajo La Minga confluyen gráficos, artistas y trabajadores de diferentes oficios y profesiones. Como lo señala Claudia Aldini, integrante del coro Quiero Retruco y artista comunitario. En realidad venimos de distintas profesiones u oficios. Lo que nos une es el arte y la cultura. Desde ahí es donde nosotros aunamos nuestro trabajo y nuestros saberes. Pero hay desde psicóloga, economista, hay una artista plástica que vuelca toda su arte en nuestras producciones con sus ilustraciones. Y después hay dos integrantes que vienen de la gráfica de hace más de 20 años. Así que en realidad es bastante variado. Hay dos integrantes que son músicos, que son los que están abocados al área discográfica. También teatro, bueno, compartimos muchas actividades. La entidad tiene como objetivo la realización de productos y servicios culturales y artísticos, gráficos y discográficos, a través del diseño creativo y original de materiales escritos, audiovisuales y digitales. En ese marco, La Minga trabaja sobre dos ejes, el eje editorial y el eje discográfico. El área editorial está abocada a la publicación de libros de producción propia y de terceros. Diseño, corrección de estilo, ortografía y gramática, arte de tapa, son algunos de los servicios que ofrece la cooperativa. Asimismo, La Minga también realiza impresión de folletos, anotadores, blogs temáticos, tarjetas, señaladores, trípticos, boletines, periódicos, carteles y ploteos. Nuestra primera colección que sacamos fue justamente el aporte de nuestro exdirector del coro, Jorge Chanal, que era un arreglador fantástico de música coral popular. Y él nos dio toda su obra, que había sido muy poco difundida. Y bueno, lo sacamos a modo de cuadernillos para ser utilizados por directores de coro o educadores musicales. Y empezamos hace 4 años con esta colección y sigue saliendo. Después sacamos un libro de las cartas del Che. Quisimos valorizar sus palabras, por eso es un aporte de poder difundir al Che por el Che mismo. Otras de las producciones editoriales de la cooperativa son El Cancionero Español y el de la Guerra Civil y la colección de Negras, Mates y Corcheas, que, como comentaba Claudio Aldini, es una serie de libros en base a arreglos corales en distintos géneros musicales de Jorge Chana. Pero las ediciones más originales y reconocidas de La Minga son las Agendas Libros, que de manera temática recopilan relatos, canciones, anécdotas, expresiones culturales, curiosidades de la música popular y de la historia latinoamericana. Para el 2018, la cooperativa vuelve por segunda vez a dar testimonio sobre las mujeres protagonistas que transformaron sus vidas y que dejaron y dejan huella con sus ideas y sus acciones. Y después lo que sacamos nosotros ya desde hace 3 años es una línea de libros agendas. Lo llamamos libro porque son agendas que tienen contenido. Y bueno, queremos rescatar a las mujeres ninguneadas, al aporte de las mujeres a la historia, a sus pensamientos, a su lucha. Y eso es algo que realmente la gente ya nos reconoce y nos busca por estas agendas, que bueno, pretendemos seguir sacándola porque hay mucho para contar sobre las mujeres en esta sociedad. También pretendemos abrir a otros temas, porque bueno, tiene mucho contenido. Hay un trabajo de investigación y producción propia que lleva tiempo, buscamos y seleccionamos mucho material. Y bueno, nos interesa seguir fortaleciendo también esta, que en definitiva termina siendo una colección a la larga, año tras año. A partir de un acuerdo con un ex integrante de la cooperativa, La Minga ofrece servicios de grabación en estudio para todo tipo de proyectos y realizaciones, musicales, culturales, radiales, teatrales y también publicitarias. De manera profesional, los trabajos cuentan también con asesoramiento artístico y musical. Contamos con un estudio de un ex integrante de la cooperativa, pero mantenemos la relación con esta persona que tiene su estudio y puede venir cualquier músico, grupo musical. Es un estudio pequeño, pero ahí se hace todo, la masterización, la edición, y la persona que los atiende es músico, así que también hay un trabajo ahí musical que se puede ir puliendo y mejorando, y se va con el disco terminado, editado y grabado. Y además nosotros también hacemos el packaging, o sea, las cajitas. Nosotros en la gráfica elaboramos la otra parte. Los cooperativistas destacan la importancia y el valor que tienen en nuestra cultura los libros impresos en papel. También saben que los tiempos de edición, los recursos y los modos de publicación son diferentes a los que se manejaban hace algunos años. Consciente de estos cambios, la Minga actualizó sus equipos de impresión para manejar de manera eficiente y ajustada en costos todo el proceso de producción de libros y diferentes publicaciones. Yo siempre pienso que hay cosas que no van a desaparecer nunca. Por supuesto, uno tiene que ir adaptándose a los cambios y a las propuestas nuevas. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos actualizado nuestras máquinas y tenemos la posibilidad de hacer producción de libros a baja escala, digamos, de 200, 400, 500 ejemplares de manera digital. Esto es porque hoy en día sacar un libro y hacer 2.000 ejemplares ya no es tan beneficioso. La venta es muy lenta, entonces recuperar la inversión también es muy lenta, no solamente para el que produce o para nosotros como editorial, sino para el escritor que viene y que quiere publicar un libro. Bueno, es una inversión muy grande y después tarda mucho tiempo en venderte 2.000 libros. Y lo que ahora realmente sale es esto, es la tirada corta de 200, 300, 400 ejemplares. Los 10 integrantes de la cooperativa de trabajo La Minga, constituida hace 4 años, reconocen que es lento el proceso de consolidación de su proyecto asociativo, pero apuestan al crecimiento y al desarrollo de una experiencia laboral que promueve el compromiso artístico y cultural. Cabe aclarar que son por ahora 4 años de gran inversión, sobre todo de trabajo y esfuerzo. Nosotros no hemos logrado todavía sostenernos por nuestros propios medios, o sea, todavía la cooperativa no puede sostener a estos 10 integrantes que somos, ¿no? Esto tiene que ser un lugar de trabajo donde cada uno pueda tener sus ingresos o sus retornos, como lo llamamos en las cooperativas, adecuada a la necesidad de vida que tiene cada uno, ¿no? Esto es el objetivo principal. Ahora estamos como despegando de toda una etapa de inversión para empezar a tener los frutos del trabajo realizado por 4 años. A partir del encuentro y la integración con otras cooperativas, La Minga comenzó a transitar un camino de articulación colectiva más amplio y se sumó a la Federación de Trabajadores Cooperativos. Según los mingueros, FETRACOP les permite un mayor despliegue territorial, conocer otras experiencias y abrirse a la sociedad. Y vale decir que el centro de operaciones de esta entidad de segundo grado es el barrio porteño de Flores. Si quiere conocer más sobre la cooperativa de trabajo La Minga, ingrese, tome nota por favor, a la web coop-medio. Le reitero por las dudas, coop-medio-laminga.com.ar, o si no, busque en Facebook @coop-laminga. Y volviendo al concepto de La Minga, vale mencionar que La Minga era un momento muy valorado por las antiguas comunidades andinas, que se movilizaban y organizaban de tal manera que el esfuerzo físico que esto representaba se convertía en una verdadera celebración de vida, de amor, en una auténtica fiesta. Y claro, con ese espíritu festivo, la cooperativa La Minga, integrada a FETRACOP, despide hoy el año con un festival cooperativo a partir de las 12 horas. Va a haber música en vivo, teatro callejero, feria de emprendimientos, exquisitas comidas. Está abierto a toda la comunidad. El evento se va a desarrollar en las inmediaciones de la avenida Varela al 1000, en el barrio porteño de Flores. La verdad, recomendación de no perdérselo. Varela al 1000. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Grupo Sur Es lo conforman Hilda Paz, Mónica Damario, Mónica González, Karina Nitzlader y Gonzalo Crespoy. realizan una muestra que se propone mostrar el proceso de trabajo definido como piquete gráfico a partir de la presentación de matrices de esténciles, imágenes, estampadas y afiches que vienen desplegando en acciones callejeras en el marco de movilizaciones sociales y marchas como las del 24 de marzo. La propuesta es desplegar el material que manipulan los artistas del grupo Sur Es con la intención de desbordar la noción de arte y sus formas de objetualización. La densidad visual y de comunicación de las imágenes nos interpela a raíz de su intervención en el espacio público, contextos que vuelven a poner el acento en la praxis política de los lenguajes gráficos que derivan de una vasta experiencia de los activismos artísticos. La muestra puede verse de lunes a domingo en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Caballo, puño. Memoria. La rúa y la concha de tu madre. Hace exactamente 16 años, en diciembre de 2001, nuestro país, la Argentina, llegaba al final del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar impuesto por la dupla Menem-Caballo y de apertura sin freno de la economía, con una recesión que terminó en saqueos, muertos, la caída del gobierno, 5 presidentes en 12 días y la mayor moratoria de una deuda soberana de casi 100.000 millones de dólares. ¡Es argentino esto! ¡Esto es Argentina! ¡El pueblo! Hace 16 años Argentina atravesaba por su peor crisis económica y social desde el regreso a la democracia en 1983. En aquel 2001, Argentina entraba en su cuarto año de recesión, con más de un tercio de su población sumida en la pobreza y altos niveles de desempleo, destrucción del aparato productivo nacional, rebajas en los haberes jubilatorios, desatención de la educación pública y endeudamiento externo. Hace 16 años, el gobierno de la Alianza, que estaba formado, entre otros y otras, por Fernando de la Rúa, Federico Storani, Ramón Mestre, Ricardo Gil La Vedra, Graciela Fernández Meijide, Domingo Cavallo, Patricia Burlich, Hernán Lombardi o Juan Pablo Cafiero, restringió la posibilidad de sacar el dinero depositado en los bancos. El corralito financiero dejaba sacar ahorros a cuentagotas. Hemos limitado la extracción de dinero en efectivo del banco. Y lo hemos limitado de una manera que le resuelve el problema a todo el trabajador. Hace 16 años las calles y plazas del país se inundaron de broncas y desesperación, acompañadas por cantos que aseguraban que piquete y cacerola la lucha es una sola, o que pedían que se vayan todos, que no quede uno solo. Hace 16 años, el ministro de Economía de Menem, que también era el de la Rúa, anunciaba un plan para lograr lo que llamó el déficit cero. Es una vergüenza lo que está pasando. Ahora, ¿cómo arreglamos esto? Que la Navidad, el Año Nuevo, ellos la van a pasar bien, nosotros no. Siempre nos joden a todos los jubilados. Hace 16 años, hombres, mujeres, niños, buscaban su alimento en las bolsas de basura. Esta acción sucede porque 16 millones de personas no tienen qué comer. Hace 16 años se producían saqueos en supermercados y almacenes de todo el país. Los grandes medios de información hablaban de hordas depredadoras. Hace 16 años había paros, movilizaciones, piquetes en las entradas de los bancos, saqueos, represión. La diputada radical Elisa Carrió hacía en el Congreso una fuerte exposición. Lo primero es lo primero. El derecho a la alimentación de muchas madres que hoy no pueden dar de comer a sus hijos debe ser nuestra primera prioridad y estar todos de acuerdo. Señor presidente, si hay que tocar reserva, tocámoslo. Si hay que suspender el pago hoy de la deuda externa, suspendámoslo. Pero hagamos un programa entre todos para solucionar esto. El pueblo no se va, el pueblo no se va. Hace 16 años el estado de sitio fue una invitación a salir a las calles. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Plazas, avenidas, las sedes de gobiernos provinciales y la Plaza de Mayo en Capital Federal son los centros de las protestas y de la represión. Hace 16 años las políticas neoliberales implementadas por más de un cuarto de siglo hicieron que argentinas y argentinos dijeran basta. En la represión a las protestas, el gobierno de De la Rúa dejó 39 asesinados. Hace 16 años pasaron 5 presidentes en una semana y una huella que, creíamos, iba a ser una llaga difícil de olvidar. Hace 16 años, tan solo 16 años, el escritor Mempo Giardinelli publicaba un texto en Página 12 que con el título de Padres Saqueadores decía: la situación es intolerable y es muy probable la renuncia del presidente. La Constitución Nacional tiene prevista la vía sucesoria. El presidente del Senado debería, en tal caso, asumir la presidencia y convocar a elecciones nacionales. Si esto ocurre, debe abrirse un debate nacional sobre nuestros modos de hacer política. Y algunas preguntas tendremos que hacernos en las jornadas venideras. Por ejemplo, ¿por qué razón los fascistas siempre triunfan en la Argentina? ¿Qué tara tenemos, pueblo y dirigentes, que permitimos que en todos los turnos de la historia la minoría fascista, nazi, chauvinista y xenófoba de este país nos tuerza el presente y obnubile el futuro? Porque eso es lo que verdaderamente está pasando en nuestro país en estas horas, reflexionaba el escritor Mempo Giardinelli por aquel entonces. Mostramos que el pueblo no quiere más esta girada, ¿me entendés? Ya no va más esto, ¿no? Hace 16 años el viento trajo una copla, quizás se la llevó y tal vez vuelva, tarde o temprano. Los vientos son así, impredecibles, inmanejables, rebeldes. El viento trae una copla con Bersuit Vergarabat. El viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta porque extraña su amor. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Bueno, Liliana, Edgardo, como habíamos dicho, Ana Grondona está ausente con aviso, pero tenemos un reemplazo de lujo. Estamos en comunicación con Andrés Zeyman, licenciado en Ciencia Política, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también parte de los investigadores del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Andrés. Bueno, ha finalizado una semana bastante compleja y uno de los resúmenes que veíamos aquí en la producción es que finalmente el radicalismo parece tener más espacio dentro del gobierno de Cambiemos. Digo, el gobierno de Cambiemos se ha radicalizado. Sí, bueno, esto parecería ser un miraje que se produce después de la excitación que anida en el gobierno después del triunfo electoral del último 22 de octubre, donde parecería que Cambiemos está dispuesto, y así lo demostró en estos últimos dos meses, a radicalizar y a profundizar todo un perfil de gobierno que venía mostrando en los dos primeros años de mandato de Mauricio Macri, pero que ahora va a tender a ir increyendo, ¿no?, con esta idea que planteó Mauricio Macri en el CCK, cuando hizo este cónclave con gobernadores, legisladores, jueces y demás, donde hizo la convocatoria a un proyecto de reformismo permanente, reforma tributaria, reforma previsional y reforma laboral. ¿Desde dónde se puede explicar lo que ha sucedido, sobre todo en el día jueves? Bueno, me parece que hay dos cosas que explicar, pero principalmente dos. Por un lado, lo que tiene que ver con el proyecto gubernamental, es decir, hacia dónde apunta Cambiemos. Me parece interesante recordar una nota que sacó Alfredo Zayat, columnista de Página 12, el día 31 de octubre, en donde él titulaba el con el guión del FMI, porque él rememoraba una visita del Fondo Monetario el 9 de noviembre del año 2016, donde en su documento de aquella visita establecía la fórmula de movilidad jubilatoria, que finalmente fue la que el gobierno estableció en esta reforma previsional, es decir, implica una adaptación del proyecto gubernamental a los dictados del Fondo Monetario, ¿no? Ahí está bien clarito, y al mismo tiempo una receta de achicamiento del gasto público como una de las principales prioridades del gobierno hacia adelante. Entonces ahí hay una parte de la explicación. Y la otra explicación tiene que ver con la dinámica callejera, ¿no?, con la dinámica del conflicto social, que me parece que se vuelve sustantiva en la explicación de lo que sucede el día de ayer y que tiene que ver con dos hechos de masas que me parecen sustantivos. Por un lado, la movilización que hace dos semanas realizaron las dos CTA junto a la Corriente Federal de los Trabajadores y el sector de camioneros de Pablo Moyano. Y por el otro lado, hace dos días, el otro hecho de masas que protagonizaron los movimientos sociales, la CETEP, la Corriente Ejercicio Combativa y Barrios de Pie, que juntó a una multitud en la avenida 9 de julio. Entonces, esos dos hechos, sobre la base de las medidas que tiene en puerta el gobierno, restituyeron un poco la combatividad del movimiento popular después de las elecciones del 22 de octubre, que bueno, el día jueves, se cristalizó en una movilización que no tenía tanto de estructuras políticas, no tenía tanto de estructuras sindicales y que sin embargo fue muy, pero muy masiva, lo cual llevó al gobierno además a militarizar todos los alrededores del Congreso Nacional. ¿Y qué análisis haces de esta tracción que hace el gobierno para aprobar sí o sí esta ley? ¿Por qué estas formas? Yo creo que el gobierno ve que es su momento de mayor capital político después de las elecciones del 22 de octubre. Y que si quiere efectivamente avanzar en esta propuesta de achicamiento del gasto, que implica 100.000 millones de pesos a través de esta reforma previsional, tiene que hacerlo ahora, porque si no, si lo realiza el año que viene, eso ya no va a tener el mismo significado en el gasto del Estado, en el recorte en el gasto del Estado. Entonces, el gobierno ve que es en este momento o nunca, y por eso es que avanza en ese sentido y que además al ser el momento de mayor capital político después del triunfo electoral, tiene que despacharlo con mucha celeridad antes que termine la posibilidad de realizar el trámite legislativo por el fin de año. ¿Y estas formas no hacen mella en el discurso oficial que habla de consenso, que habla de diálogo? Digo, porque más allá de la violencia del propio jueves, ¿hasta dónde no fue violento también en la conferencia de prensa de Marcos Peña, en la cual él decía que desde el Poder Ejecutivo no iban a prestarse a la violencia que le proponía la oposición? Y mientras lo hacía, todos los canales de televisión, inclusive TN, tenían la pantalla partida en dos, Peña diciendo por un lado que no iban a ser violento y por otro lado veíamos a Gendarmería pegándole a todo lo que pasase por al lado de ellos. Bueno, me parece que viene ensayando el gobierno un discurso en torno de una supuesta violencia social que le es exterior, ¿no? Y que entonces el gobierno obraría como respuesta a esa violencia social que le viene desde el exterior y que se expresó, por ejemplo, en la supuesta violencia mapuche que terminó con la represión, por un lado, aquel primero de agosto, que finalizó con el fallecimiento de Santiago Maldonado, hay que decirlo y resaltarlo, en el contexto de un operativo represivo de la Gendarmería en la Patagonia. Después, lo que sucedió hace algunas semanas en el caso del operativo represivo y que finalizó con el asesinato por la Fuerza de Seguridad nuevamente de Rafael Nahuel, y que ahora se expresa nuevamente en un operativo verdaderamente de militarización en los alrededores del Congreso Nacional, y bueno, que el gobierno dice que supuestamente serían respuesta a ciertos violentos que quieren interrumpir la institucionalidad democrática, pero que en realidad tiene que ver, y incluso vos lo decías, ¿no? La propia señal TN lo demostraba, con una intención del gobierno de disciplinar, de atemorizar y de aleccionar, porque en la medida en que quiere implementar un proyecto de exclusión social, de recorte del gasto, de un proyecto privatista, bueno, el neoliberalismo, vale una vez más resaltarlo, siempre viene acompañado de miedo y siempre viene acompañado de represión. Sí, seguro que no te gusta la futurología, segurísimo que no te gusta, pero siendo un estudioso del PRO, de Cambiemos, ¿qué te parece que puede pasar la semana que viene? Ya dijeron que el lunes se va a tratar nuevamente la reforma previsional en el Congreso, en diputados. Bueno, sí, acertaste, a mí no me gusta la futurología, pero para tratar de pensar un poco qué es lo que puede suceder próximamente en relación con este tema, yo creo que el gobierno se juega su autoridad política. Es decir, el adelantamiento de la sesión para el tratamiento de la reforma previsional hacia el pasado día jueves, que inicialmente estaba programada para la semana que se viene, implica de algún modo una cierta que el gobierno tenga que apresurarse, ¿no?, en producir este tratamiento, porque ve que necesita sacarse de encima este tema, y en la medida en que esto se vio obstaculizado por la movilización popular y por la ausencia, esto es importante subrayarlo, por la ausencia de un consenso social en torno a esta temática. Recordemos que este es el gobierno de los focus group, es un gobierno que sabe manejarse en términos de opinión pública para ver cuál es el estado del consenso social y en todo caso moverse traccionando hacia un lado o hacia el otro, y al percibir que no existe el consenso social en torno a esta sustracción del dinero de los jubilados, produjo este adelantamiento de las sesiones tratando de sacarse de encima lo antes posible este proyecto. Y por eso yo creo que si tuviera que trazar una hipótesis, que creo que va a ir a todo nada, a sacarse este tema de encima, me parece que es posible que convoquen una sesión para el día lunes y va a tratar de presionar a gobernadores y a diputados opositores para que den quórum y poder votar lo antes posible este proyecto, porque como decía al principio, se juega fundamentalmente su autoridad política y se juega también la necesidad que tiene el gobierno de achicar el gasto público para cumplir con sus propias metas de gasto fiscal. Perfecto, Andrés Zeiman, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el llamado y con gusto cuando necesiten. Recordamos a los oyentes que estuvimos comunicados con Andrés Tsaiman, licenciado en Ciencia Política e investigador en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Hoy, desde las 5 de la tarde, en la Plaza 30.000 Compañeros, ubicada en Paseo Colón al 1200 en la Ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo por sus 40 años de lucha. Se inaugurará la muestra plástica Trazos de Justicia del colectivo Dibujos Urgentes y se presentarán los libros Huellas, Voces y Trazos de Nuestra Historia, Relatos de Hijos de Desaparecidos y tal vez mañana de Dafne Casoy. Además, en el marco del proyecto Baldosas por la Memoria, se repondrá la baldosa del Club Atlético y se realizará otra en homenaje a los padres del nieto 122. El homenaje se cerrará con música en vivo a cargo de Belec. Reiteramos entonces, organizado por la Comisión de Trabajo y Consenso del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Club Atlético, homenaje a las abuelas por sus 40 años de lucha hoy a las 5 de la tarde en Plaza 30.000 Compañeros, esto es en Paseo Colón al 1200 de la Ciudad de Buenos Aires. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Continuamos en Desde la Gente. Como cada sábado, estamos ingresando en estos momentos en nuestra columna, en Visión de Géneros. Ya terminó la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Cientos de miles de personas hemos sufrido de diversas maneras esta cumbre. Todos sabemos que la Organización Mundial del Comercio es una organización internacional que hoy está compuesta por 164 estados y que en realidad fue creada en pleno auge neoliberal. ¿Para qué? Y para regular y establecer la libre circulación de mercancías, tanto físicas como financieras e intelectuales, entre los países. La agenda de esta reunión ministerial es la de las corporaciones transnacionales, que además están al servicio de sus ganancias y de los países industrializados. Mientras esto sucedía en una capital y en una zona convulsionada, en la Facultad de Sociología de la UBA, el pasado lunes, se realizó el Foro Feminista Frente al Libre Comercio. Y nosotros queremos adentrarnos en ese foro, saber qué es lo que pasó, de qué se trató, qué se debatió, qué se reflexionó y a qué conclusiones se llegó. Para eso, estamos en comunicación con Patricia Laterra. Ella es economista feminista, participó del foro y además es integrante del espacio de economía feminista de la Sociedad de Economía Crítica. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Patricia. A ver, queremos que nos cuentes, primera pregunta y obligada, ¿por qué se realizó el Foro Feminista Frente al Libre Comercio? Bueno, el foro se realiza porque, digamos, a partir del llamado de la Asamblea Mundial de Mujeres, lesbianas, trans, travestis, campesinas, afrodescendientes, migrantes, porque tenemos, digamos, un fuerte impulso, creemos que estamos en la agenda del pensamiento crítico y del cambio social, y por sobre todo porque creemos que la desigualdad de género, la división sexual del trabajo, la racial, es estructurante de este sistema y es funcional al libre comercio y al poder corporativo. Entonces, la razón fundamental por qué se realiza el foro es por esto y para hablar de nuestras situaciones, ¿no? Repensar un poco los impactos que estos tratados de libre comercio y la agenda del poder corporativo y neoliberal tienen en nuestras vidas, y también pensar aquellas alternativas y resistencias que hoy están en curso. Los paneles han sido de lo más diversos, las temáticas lo mismo, pero si tuvieras que rescatar o resaltar alguno de estos paneles, algunas de estas temáticas, ¿nos podés contar algunas brevemente en cuanto a su desarrollo y temáticas que se han tratado? Sí, por ejemplo, en los paneles de la mañana que analizaron, digamos, con un panel de expertas, Corina Rodríguez Enríquez, Alma Espino, Glaciera Rodríguez, Verónica Dago, coordinado por Flora Parteño, y después estuvo Rancha Sencuta y Yara Pietrovetsky, analizaron específicamente, digamos, la liberalización de los flujos comerciales y financieros y el poder corporativo, y eso cómo impacta en nuestra vida cotidiana, profundizando las desigualdades y la pobreza, ¿sí? Y también pensando cómo, digamos, la mayoría de, digamos, de estos sujetos que trabajaban en el panel están sobrerepresentadas en la precarización, ¿no? Tanto en lo que podemos pensar como en el mundo del trabajo, pero el trabajo como un concepto amplio. El trabajo no lo pensamos solo como el trabajo pago, o sea, el que se siente como el empleo, sino como también el trabajo no remunerado. Y cómo todo esto tiene un impacto muy concreto en nuestras vidas, en cómo atravesamos la informalidad con que vivimos, y también, digamos, cómo nos desarrollamos. Y también desarrollamos un punto muy, muy interesante, que es la financiarización compulsiva y doméstica de nuestras vidas, ¿sí? De las mujeres y de las mujeres de sectores, sobre todo, populares y campesinas. Esto es un fenómeno que se está dando ahora, ¿sí? Hace pocos años, pero como eso también nos condiciona para vivir. Y otro punto que también tratamos, esto fue también a la mañana, pero hicimos un panel específico, es el del e-commerce, ¿no? ¿Qué es el e-commerce? El comercio electrónico, las transacciones, claro, por internet. Exactamente, pero no es solo eso, digamos, lo que vislumbramos es esto, esta agenda se trata de la economía digital, de la digitalización de la economía, que no solamente esto de comprar y vender por internet, sino de toda la captura de datos que hacen estas cinco grandes compañías, que las tenemos como todo el tiempo muy muy en concreto: Google, Facebook, Amazon, bueno, Alibaba. Acá en Argentina es Mercado Libre, Alibaba, digamos, cómo estas empresas, no solo con el comercio, sino también con las aplicaciones, ¿no? Con las apps, todo el tiempo nosotras nos bajamos aplicaciones, por ejemplo, para controlar la menstruación, pero también, no sé, una linterna, cualquier cosa, todas esas aplicaciones tienen programas que captan nuestros datos. Por algo dicen que el nuevo petróleo son los datos. Exactamente, exactamente. Entonces, tratamos de pensar en una agenda que analice en profundidad desde una perspectiva de género esta nueva economía digital y lo que se puede llamar, digamos, la revolución 4.0, cómo esto vulnera los derechos a nuestra privacidad y al anonimato, y cómo mercantiliza nuestros datos y también nuestro tiempo de ocio, porque nosotras, digamos, y nosotros nos sacamos fotos, posteamos cosas todo el tiempo sobre nuestro tiempo de ocio. Bueno, esto de lo que habla un poco es de la captura de esos datos para ser mercantilizados, para ponerse en valor no solo para las empresas, sino también para los gobiernos. Muy interesante. Vos fijate cómo la tecnología también influye en este tema también del libre comercio. Y para cerrar nuestra entrevista, el diagnóstico está claro, las problemáticas también, las has expuesto algunas de ellas. ¿Cuáles son las propuestas, las alternativas frente al libre comercio? ¿Se ha podido expresar algo, algún lineamiento que se haya debatido? Sí, acá me gustaría comentarte dos o tres cuestiones. La primera es la interseccionalidad de nuestras vidas y lo que, bueno, el feminismo dice, la interseccionalidad de nuestras luchas, ¿no? Entonces, hubo todo un panel de alternativas y se pensó en la agricultura familiar, en la economía social y solidaria, las diferentes formas de redes que rebalsan el mercado y ponen la vida en el centro, en lo que las economistas feministas hablamos como sostenibilidad de la vida, que no es algo acabado, sino que es algo que tenemos que construir. Nos fuimos con, claro, una agenda de, digamos, construcción, claro. Pensar en cómo seguir construyendo. Después, otra cuestión es que hubo un enfático rechazo a la Declaración de Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, porque creemos que contiene una visión reduccionista del empoderamiento económico. Muchas veces se venden los microcréditos, se vende el endeudamiento de las mujeres, uh-huh. Digamos, todas estas cuestiones que se venden, esto, la cuestión de las mujeres líderes y empresarias, cuando en realidad lo que vemos es que todavía estamos sobre representadas en el mercado de trabajo, sobre representadas en la informalidad, muy precarizadas, con pocas condiciones de acceso a la salud y medicamentos. Entonces hubo una clara y enfático rechazo a esta declaración. Y después, bueno, la última cuestión, y esto apareció en todos los paneles, en todas las actividades, en la asamblea con la cual finalizamos y participaron muchísimas personas, es un llamado internacional a construir un paro de mujeres el próximo 8 de marzo, uh-huh. Paro de mujeres trans, lesbianas, bisexuales, y que contenga una noción heterogénea, digamos, que contenga nuestras realidades heterogéneas, que contenga una noción amplia de trabajo, no solo se para en las empresas, no solo se para trabajando en el Estado, no solo se para trabajando en el campo, sino que todas las mujeres somos trabajadoras, el trabajo doméstico no remunerado sostiene a este sistema. Entonces es un llamado a construir un gran paro de mujeres para este 8 de marzo. Perfecto, Patricia. Entonces, agendado. Muchas gracias, Patricia Laterra, por estos minutos. Muchísimas gracias a vos. Hablábamos con Patricia Laterra, que es economista, feminista, es integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica y participó del foro feminista que se realizó el pasado lunes. El foro feminista se llamó Frente al Libre Comercio en el marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Seguimos en Desde la Gente, ¿eh? Nosotros nos despedimos de esta columna nomás. Lo hacemos como siempre con un tema musical. Elegimos a Calle 13, El Aguante. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. vidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Estamos en comunicación con el doctor Leandro Morgenfeld, quien es integrante de la Confluencia Fuera OMC, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, investigador adjunto del CONICET, co-coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO de Estudios sobre Estados Unidos y autor de Vecinos en Conflicto, Argentina y Estados Unidos en las Conferencias Panamericanas, Relaciones Peligrosas. Un gusto en comunicarnos con usted, doctor Morgenfeld. ¿Qué tal, Edgardo? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos atentos a vuestro comentario, habida cuenta que acaba de concluir la reunión de la Organización Mundial de Comercio, el G20, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, digamos, la reunión de la OMC, digamos, el G20, en realidad va a ser la cumbre presidencial el año que viene, aunque Argentina acaba de asumir la presidencia del G20, va a haber varias reuniones, más de 60 en los próximos 12 meses. Esta reunión, digamos, terminó con un triple fracaso para Macri, ¿no? Unos fracasos más en los que viene acumulando en cuanto a su política exterior. ¿Por qué triple fracaso? Primero porque la cumbre en sí, es decir, la reunión ministerial que se hace cada 2 años, que reúne a 164 países que integran la OMC, directamente ni siquiera pudo hacer una declaración final lavada. Es decir, hubo distintos borradores, se discutió hasta último momento y terminaron, digamos, anunciando en una conferencia de prensa el día miércoles, que se atrasó casi 3 horas, ¿sí?, que no habían llegado a prácticamente nadie, ni siquiera pudieron hacer un documento con una declaración lavada. Es más, el representante de segundo orden de Estados Unidos, que el lunes hizo un discurso muy crítico contra los países emergentes, contra la propia OMC, se termina retirando el día martes, es decir, un día antes de que termine. Entonces, lo primero que Malcorra, presidenta de la ministerial de la OMC, quería mostrar como un triunfo diplomático, es decir, como que la OMC seguía adelante, ni siquiera pudieron sacar una tenue declaración. Además, como tuvieron que reconocer, los 5 puntos de debate, ¿sí?, que eran subsidios a la pesca, subsidios agrícolas, temas vinculados con el desarrollo, temas vinculados con el comercio electrónico, ¿sí? Y temas vinculados a las inversiones. En ninguna, y a los servicios, en ninguna de esas cinco cuestiones se pudieron arribar a acuerdos mayoritarios. Por ejemplo, el de comercio electrónico, que era el gran tema, hicieron un documento 46 países de los 164. Entonces, primero, fracaso de la reunión ministerial. Segundo, Macri quería usar este escenario, ¿sí?, para anunciar el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que hace muchísimos años que viene trabado, y Macri tenía la expectativa, ¿sí?, por eso había invitado a los otros mandatarios del Mercosur, en firmar un acuerdo que es un acuerdo aún peor en cuanto a su contenido que el que rechazamos en el año 2005, el proyecto del ALCA, ¿sí? Cierto. El gobierno argentino concedió todo, como lo reconoció el miércoles en un comunicado del Ministerio de Producción, incluso entregó áreas sensibles de la economía argentina para el ingreso de exportaciones provenientes de Europa, y así todo no pudo anunciarlo y tuvieron que reconocer que se patea para el año que viene, para dentro de algunos meses, si es que alguna vez sale, un acuerdo que quienes decimos Argentina va a estar mejor sin tratados de libre comercio, festejamos mucho. En la cumbre de los pueblos, la contracumbre que terminó el miércoles, esto fue muy celebrado. El objetivo, perdón que interrumpa, sí, Leandro, sí, pero el objetivo era ingresar al mundo, digamos, como suele decir el discurso reiterado del presidente Macri, a través de esa firma del acuerdo con la Comunidad Europea, ¿verdad? Claro, esto hay que aclararlo. El acuerdo, incluso en términos comerciales, era un desastre para la Argentina. ¿Por qué? Porque le abríamos la economía, como lo estamos haciendo, de hecho, le abríamos a las manufacturas de alto contenido tecnológico, a los servicios, le dábamos facilidades a las inversiones europeas, y teníamos una oferta de acceso de bienes agrícolas, básicamente, a Europa, mucho peor que la que venimos rechazando hace 10 años. Es más, a último momento, la Argentina y Brasil, el gobierno de Temer, dio aún muchas más concesiones a Europa, y así todos los sectores agrícolas en Europa, que son muy poderosos, sí trabaron a sus gobiernos. Es decir, la gran diferencia con la oposición al ALCA es que en vez de tener a los países centrales, que son los que promueven estos acuerdos, impulsándolos, y a los pueblos de este lado diciendo, si no hacemos una cuestión más equilibrada, no avanzan, tenemos a gobiernos de entrega, como el de Michel Temer, como el de Macri, entregando todo para tener una firma que diga, bueno, acá pueden venir las inversiones porque le damos todo, ¿sí?, las inversiones extranjeras, las famosas lluvias de inversiones que todavía nunca llegó, se traba por la resistencia de los sectores agrícolas de Europa. Esta es la paradoja. Exactamente. Y lo tercero, que fue un papelón internacional, es que por primera vez en la historia de la OMC, lo que hace el gobierno argentino es desacreditar e incluso negarle el ingreso al país, incluso hubo dos deportaciones, a activistas, académicos y representantes de distintas organizaciones no gubernamentales que habían sido debidamente acreditadas por la OMC. Pensémoslo en términos futbolísticos, es como si un país dijera, bueno, determinados representantes de equipos que van a jugar un mundial de la FIFA que se hace en un país, no dejan entrar a parte del cuerpo técnico o a la prensa de ese país que viene a cubrir ese evento. Esto generó un escándalo y críticas incluso de las propias autoridades de la OMC, porque esto deslegitima a la OMC, que ya está muy deslegitimada por sí misma, y pretende incorporar a representantes de la sociedad civil para darle una pátina, un barniz democrático a negociaciones que en realidad no latino. O sea que Macri, más que lograr mostrar a la Argentina insertada en el mundo, lo que hizo es un gran papelón. Y además, el día martes, cuando nosotros hicimos la gran marcha desde Congreso hasta el Obelisco, diciendo fuera OMC por la soberanía de los pueblos, esa marcha, que fue absolutamente masiva, diversa y pacífica, terminó con un brutal operativo de centenares de gendarmes, de carros de asalto, de camiones hidrantes, para supuestamente repeler a unas 10 o 15 personas que no estaban en la marcha, porque esto ocurrió a 10 cuadras más atrás, que estaban supuestamente prendiendo tachos de basura. Ese operativo descomunal montado sobre un escenario que era absolutamente distinto al que quería mostrar el gobierno, porque los medios de comunicación hegemónicas enseguida ponían la imagen, el graf de una Argentina en guerra, en realidad fue la anticipación de las dos grandes concentraciones que hubo el día miércoles y jueves de esta semana contra la reforma previsional y contra la política de ajuste de Macri, que terminaron en dos brutales represiones. Es decir, el gobierno intentando hacer pasar la reforma previsional a sangre y fuego, ¿no? Me parece que esa idea del gobierno, que viene instrumentándose mucho tiempo, de o bien meter infiltrados o directamente reprimir cualquier tipo de movilización opositora, es la imagen que se llevan los representantes del mundo, porque el día miércoles, cuando se reprimió una marcha de más de 100.000 personas, estaba todavía clausurándose la ministerial de la OMC. Así que esa es la imagen que se van a llevar, ¿sí?, los miles de representantes que estuvieron en la cumbre de la OMC. Como estudioso del tema, Leandro, ¿qué se puede prever de aquí en más? O sea, ¿más concesiones, más agachadas, más enajenación del patrimonio nacional? ¿Cómo se puede imaginar uno el escenario que se avecina? Mira, el gobierno de Macri va por ese camino. Pensemos que el mismo día que tenían que reconocer el fracaso del acuerdo de asociación económica, se llama, presentado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, el gobierno dejó filtrar en un importante medio de comunicación que está estudiando abandonar la UNASUR. Y fíjense que en la UNASUR están todos los países sudamericanos con gobiernos de distinto y muy diverso tinte ideológico y político, y la UNASUR junto a la CELAC, que fueron herramientas de coordinación política latinoamericanas sin el mandato de Estados Unidos en la región y que en los últimos años han desactivado conflictos regionales muy importantes. El gobierno de Macri, tomando el libreto de Estados Unidos, es muy funcional a la lógica de fragmentación regional. Macri le da la espalda permanentemente a América Latina y lo que trata de hacer es tener una política exterior absolutamente subordinada a lo que diga Estados Unidos y a lo que diga Europa, sin obtener, además, desde el punto de vista económico, ni siquiera lo que ellos dicen que quieren obtener, porque lo que tuvimos con Trump, a pesar de que Macri lo elogió, se sacó fotos, lo fue a visitar y lo invita para el año 2018 para la Argentina, para la cumbre presidencial del G20, lo que hizo Trump es profundizar su proteccionismo selectivo y acaba de borrar hace pocas semanas de un plumazo todas las exportaciones de biodiesel de la Argentina a Estados Unidos, que es la cuarta parte de lo que le exportamos el año pasado, en el 2016. Es una especie de libre cambio bobo el del gobierno de Macri, porque los países centrales protegen a sus economías y lo que hacemos nosotros es abrir nuestras economías. Y eso que ya lo ensayamos con Martínez de Hoz en los 70 y con Caballo en los 90, lo que trae es desindustrialización, cierre de miles de pequeñas y medianas empresas y un aumento brutal de la desocupación, la subocupación y la pobreza. Bueno, Macri va a persistir por ese lado. Nosotros tenemos que estar muy atentos en los próximos meses y los medios de comunicación alternativos son muy importantes porque hay un cerco mediático gigantesco, porque Macri de todas formas va a tratar de dar más concesiones para cerrar este mega acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Aspiran ahora que se apruebe en los primeros meses del año que viene. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar las contradicciones internas que hay hoy en Europa, en Estados Unidos, donde hay mucha resistencia a esos mega acuerdos de libre comercio, y construir en la Argentina y en la región una nueva correlación de fuerzas como la que hicimos en el año 2005, cuando pudimos decirle no al ALCA y pudimos alumbrar proyectos de integración estratégica alternativos, como fue el ALBA, la UNASUR o la CELAC. Me parece que ese es el camino que tenemos todos los partidos políticos que no están encolumnados con el gobierno de Cambiemos y todas las fuerzas sociales y populares que plantean que con este camino de ajuste para los de abajo, de transferencia de recursos a los sectores especulativos, de solamente pensar en una Argentina donde unos pocos sectores tengan mejores condiciones para explotar a los trabajadores y para exportar en algunos commodities al exterior, es una Argentina donde por lo menos la mitad de la gente queda afuera. Los brutales ejemplos que tuvimos esta semana, donde el gobierno intenta, coaccionando a los legisladores provinciales, ¿sí?, a los gobiernos, digamos, dándoles financiamiento a cambio de que presionen a sus legisladores y al mismo tiempo reprimiendo la protesta social como nunca antes, me parece que desgraciadamente ese es el escenario que vamos a ver en los próximos meses. Y ojalá la derrota que tuvo el gobierno de Macri esta semana, por lo menos para aprobar la reforma previsional, que sacudió un poco una CGT que estaba mirando para otro lado hasta ahora, genere condiciones para discutir otras políticas que necesitamos. Eso también en el marco de la inserción internacional y de la política exterior. Hay que mirar más a América Latina y dejar de cumplir el libreto de Estados Unidos y Europa. Creo que viene a cuento esta expresión del tango cuando habla de que tengo el corazón mirando al sur. En el caso de Macri lo tiene el corazón y la mente puesta en Washington seguramente y los grandes intereses económicos que él representa. Compartimos plenamente el informe, Leandro, excelente y muchísimas gracias por vuestra participación en nuestro programa. Gracias a ustedes y los invito, si quieren leer la declaración final de la Cumbre de los Pueblos, la contracumbre que hicimos a la ministerial del OMC, que tiene 5 páginas, pero recoge todo lo que se discutió en los foros sindicales, ambientales, de derechos humanos, de mujeres, antimilitarización, antiendeudamiento masivo, de soberanía sanitaria, etcétera, pueden entrar en nuestra página web que es fueraomc.org.org y ahí están todas las fotos, todos los documentos, todas las crónicas de esta Semana de Acción Global contra la OMC que protagonizamos en Buenos Aires y esta declaración final que les prometo que vale la pena leerla. Salió el miércoles en la Asamblea de Cierre y marca el rumbo de lo que va a ser en el año 2018 la lucha contra el G20 que se va a hacer en noviembre del año que viene en la Argentina. Reitero entonces el agradecimiento, Leandro, y recuerdo a nuestros oyentes, fueraomc.org, donde van a encontrar abundantísima información. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Eduardo, hasta luego. Estuvimos dialogando con el doctor Leandro Morgenfeld, integrante de la confluencia Fuera OMC. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La muestra Ficciones Sociales de Máximo Pagano propone un trabajo de intervención de imágenes estructuradas bajo una estética publicitaria, la cual trastoca y modifica el sentido a través de las experiencias del collage y lenguajes digitales como parte de la práctica heredada del grabado. La producción gráfica de Pagano busca interpelar al público en la calle con la pegatina de afiches en sitios específicos de la ciudad, alterando su percepción habitual a simple vista, pero produciendo una lectura más profunda en las imágenes que buscan ampliar críticamente las subjetividades del espectador. La muestra puede verse de lunes a domingos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente, informe especial. Informe especial. Excusez-moi. Está hablando en estas horas de una posible reforma jubilatoria en cuanto a aumentar la edad para jubilarse, que sea eso sea optativo. ¿Usted existe ese proyecto? ¿Se está discutiendo? ¿Se está hablando en el gobierno? No hay un proyecto porque lo que hay es una ley, que fue la ley de reparación histórica, que creó, digamos, la necesidad de una comisión de notables para que para el 2019 surja una propuesta que sea una política de Estado, en todo caso, para ver si hay que reformar el sistema previsional o no y cómo. No hay ninguna razón para tener miedo, no hay nada inminente, no hay ninguna cosa que se haya hacer unilateralmente. No hay ninguna razón para tener miedo. Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley. Y me comprometo y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización. Excusez-moi. Los integrantes de Cambiemos no soportan un archivo, no ya de un par de años, no soportan un archivo de un par de meses atrás. El primero era el jefe de ministros Marcos Peña, prometiendo ante las cámaras de Crónica TV el 31 de junio de este año que no habría reforma jubilatoria. Y la inefable Elisa Carrió, también a mitad de este año, comprometiéndose en el Parlamento a no bajar el salario de los jubilados. Pero claro, se sabe, a las palabras se la lleva el viento. Y por estos pagos parece que el viento sopla bastante fuerte. Efectivamente, tan fuerte sopla que también se terminó llevando, al menos por ahora, la pretensión del gobierno de convertir en ley la reforma previsional y la reforma tributaria. En una sesión en el Congreso Nacional, por lo menos vergonzosa, con un parlamento militarizado y con una represión salvaje que incluyó a miembros de la propia Cámara de Diputados de la Nación. Una reforma, hay que decir, que muchos juristas consideran que podría ser inconstitucional, pero que básicamente es injusta y regresiva. Es injusta porque compensa con jubilaciones más bajas la desfinanciación deliberada del sistema previsional provocado con medidas como la reducción del impuesto a los bienes personales, incluida el año pasado en la ley de, y acá pongo comillas, reparación histórica. Y es recesiva porque les quita 100.000 millones de pesos a las jubilaciones y a las asignaciones universales por hijo que se destinaban al consumo y que ya no estarán. Porque digámoslo claramente, esos 100.000 millones que el propio gobierno dice que se va a, comillas gigantescas, a ahorrar en 2018, ¿de dónde salen? De no pagarles a los jubilados. El cambio en la fórmula para calcular el aumento está pensado para que en un año el Estado se ahorre, también entre comillas, 100.000 millones de pesos. Lo dice el propio Duchovne, no lo inventamos nosotros. O sea, van a cobrar menos, o sea, van a perder poder de compra, o sea, se va a seguir achicando el mercado interno. Con esta sola medida, el mercado interno pierde 100.000 millones de pesos. Y muy a pesar de las volteretas discursivas que intenten, claro está. Como en este caso, la de otro inefable, el jefe de la bancada del PRO, Pablo Tonelli, puesto en aprietos por un periodista amigo como Luis Novarezio, al que se suma el presidente que, se sabe, no le cuesta mucho ponerse en aprietos solo cuando se sale del discurso aprendido de memoria. Lo importante es que los aumentos que reciban los jubilados no les hagan perder poder adquisitivo. Pierden, Pablo, lo pierden. Por ahí no me expliqué bien. Con la actual fórmula deberían cobrar 1.200. Con la nueva fórmula, 570. Están perdiendo. Está bien. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Y esa previsibilidad también es asegurarle a nuestros jubilados que, más allá de que estamos comprometidos a bajar la inflación, mientras ese proceso avance, ellos no se van a ver perjudicados por la inflación. Asegurarle a nuestros jubilados, ellos no se van a ver perjudicados por la inflación. No es un tema tan sofisticado. No hay que aplicar teoremas o fórmulas complicadísimas. Simplemente comparar. Con el mecanismo anterior, las jubilaciones, pensiones, la asignación universal por hijo tendrían un aumento del 14%. Con la nueva fórmula de Cambiemos, el aumento será del 5,7%. Más claro, échale agua. Pero la cuestión, y fiel al estilo Cambiemos, no termina ahí. Porque las reformas, aunque en realidad para hablar con propiedad tendríamos que decir contrarreformas, son varias. También está la tributaria, que reduce de 35 a 25% el impuesto a las ganancias de las empresas, que reduce el impuesto al cheque, a ingresos brutos y la reducción de los aportes patronales. También, y esto afecta directamente a las entidades de la economía social y solidaria, el intento ya en firme de aplicar ganancias a las cooperativas y mutuales. Un verdadero disparate, como venimos señalando en Desde la Gente, porque es un sinsentido cobrar ganancias a empresas solidarias que, por definición, no tienen ganancias. Realmente, Edgardo, un disparate, y además un disparate inconstitucional, como señaló en este programa el sábado pasado el ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe. Exactamente, y con abundante fundamentación jurídica. Pero como decíamos, el principal cambio en la estructura tributaria va a venir por el lado de la reforma previsional. Con esos 100.000 millones de pesos que el gobierno dice que se va a ahorrar, ahí está el grueso de la transferencia. Así es, Liliana, y lo reconoció el gobierno en los papeles a partir de un decreto de necesidad y urgencia en el que se realizaron distintas modificaciones al presupuesto. El monto más grande está destinado al programa Deudas Directas de la Administración Central, con un incremento del presupuesto de casi 85 mil millones de pesos. Un valor prácticamente equivalente al que Cambiemos piensa, de nuevo van comillas, ahorrar con el congelamiento del poder adquisitivo de las jubilaciones. Los famosos 100 mil millones de pesos anunciados por el presidente. Estas contrarreformas indefectiblemente nos alejan de ese supuesto objetivo de pobreza cero que el macrismo enarbola en sus campañas electorales. Las políticas neoliberales de Cambiemos que se vienen aplicando desde hace 2 años inexorablemente nos conducen a un aumento de la pobreza. Efectivamente, según el Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica Argentina, la UCA, la pobreza en Argentina aumentó al 33%. En el último año se registraron 1,5 millones más de pobres, mientras que la indigencia pasó del 5,3% al 6,9% y alcanzó a casi 3 millones de compatriotas. Francisco Paco Olveira es párroco de la Isla Maciel. El sacerdote pertenece al grupo de curas en la Opción por los Pobres y le escribió una carta a la vicepresidenta Gabriela Michetti que dice así. Al cumplirse un año de gestión Cambiemos, le escribí una carta abierta en la que le decía que en los barrios había subido todo menos la alegría. En vista de los resultados de este segundo año, pensaba no volver a perder el tiempo, ya que si lo que a ustedes se les ocurre para llegar a la tan mentada pobreza cero no es otra cosa que bajarle al sector más pobre de nuestra población lo que debían recibir por la asignación universal por hijo, mientras a las grandes empresas les reducen los aportes patronales y el impuesto a las ganancias, no tenemos mucho para hablar. Directamente, ustedes se burlan de los pobres. Esas madres que difícilmente pueden darle ya de comer a sus hijos no tendrán más remedio que mandarlos a nuestros ya abarrotados comedores. Y eso duele. Es la famosa teoría del derrame neoliberal que, como bien dice el Papa Francisco, nunca se ha confirmado en los hechos e implica una burda confianza en la bondad, entre comillas, de quienes detentan el poder económico. Mientras tanto, dice el padre Olveira, los excluidos siguen esperando. Cerramos el programa de hoy con un temazo, Adagio a mi país, del gran, enorme, queridísimo y recordado Alfredo Zitarrosa, en esta versión de Tonolec. Tonolec es el dúo que integra la chaqueña Charo Bogarín y el formoseño Diego Pérez. Y con esto nos vamos, Edgardo. Sí, nos vamos nada menos que con este tema realmente conmovedor, pero que viene muy a cuento para los tiempos que vivimos aquí, en la República Argentina. Hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene. Chao. Ven, mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Vos no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy le teme a beber de la fuente clara del honor. Vos no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. de recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. De fusil.